yo de chico cazaba liebres. Manejaba el reflector, no sabía ni tirar. Entonces, viste, como que te ilumina algo y eso me produce mucha alegría. Principalmente alegría. No es de nadie nada, ni las letras, ni las palabras, ni las ideas. Siempre se más o menos la misma idea. No hay que ser ortivo y punto. Tengo una manija. Cuando escribo, escribo manija. Si no, no escribo. No es que yo escribo, no es que todas las mañanas. Generalmente me despierto 5 de la mañana porque no me deja dormir la idea. Diego Valeriano no existe, no es heterónimo de nadie, tampoco da la cara. No existo, escribo en un blog porque me publico yo mismo. O sea, ni mis compañeros de blog me devuelven algo cada vez que escribo, así que no existo bajo ninguna circunstancia. Y después no existo, así que está bueno. Diego Valeriano escribe en el blog Lobo Suelto. Es autor del libro Eduqué a mi hija para una invasión zombie. También participó de la publicación Una foto con Macri, junto a Cora Gamarnik y Luciano Devane. Pero Valeriano no es escritor ni está en ninguna movida. Simplemente algo le late y no es su corazón. Y ese pulso de furgón, de pasajero a bordo de sí mismo en tránsito perpetuo, se vuelca sobre la hoja. Este episodio 72 viene con una recomendación: bajar todo lo que se pueda el volumen de la moral. En caso contrario, prevalecerá el enojo. La Mar en Coche. Podcast. En Foco. Bueno, Valeriano, ¿qué onda el 17 de octubre para Valeriano? Y un 17 de octubre pandémico con una plataforma hackeada. ¿Tú sabes que de un tiempo a esta parte, como que me parece muy absurdo todo, digamos? Hay como dos bandas de esquizofrénicos que defienden a millonarios y se ha perdido toda posibilidad de que la política sea. No es ni divertido, no hay ni folclore, no es ni divertido. Es gente que la verdad que a mí me da mucha lástima, porque algunos los conozco, que están cada vez más esquizofrénicos, están más, cada más haters de todas las bandas. Son dos bandas de haters que un día viene, sale uno, un día sale otro. A mí me pasa que a mis amigos y amigas que quiero, que estuvieron 17, con lo de Guernica y con lo de, ¿cómo se llama? Facundo, ¿viste? Se hicieron los re giles. Y eso duele. O sea, no es ni divertido el 17 porque, por Facundo, digo. Estoy convencido que Kicillof no lo desapareció, no soy trotskista. Pero el silencio de los compañeros y amigos, el encubrimiento, el putearte porque nombrás a Facundo, viste, de ahí no se vuelve. No sos leal a un pueblo si encubrís y callás, y hasta si, digamos, en nombre de la Realpolitik, sos parte de un encubrimiento. No podés decir nada porque siempre hay un enemigo superior, que son estos infradotados terraplenistas, pero, digamos, entonces el 17 de octubre, medio que gente haciendo viva, viva, viva, ¿viste? Con pibes desaparecidos, una policía bravísima que es igual de la de Vidal, con un desprecio hacia los sectores populares, ¿viste? Como es un 17 de octubre de festejantes apolíticos casi. La historia no está siempre en la idea de qué hacemos con lo plebeyo dentro de la organización política, como un no bancarse a la negrada en ningún lado, ni por izquierda ni por derecha, no querer verlos de ningún lado. Ni por centro, ni por... Mira, justo voy a hacer autorreferencial con algo que escribí, que nunca lo hice en mi vida, pero me acuerdo del acto, la fiesta de la Asunción de Alberto, adentro de la Casa de Gobierno, eran todos blancos los anticafieros, más feo, más lindo, ¿eh? Y la negrada estaba afuera, o sea, festejando, porque era verano, escabio, chori. Pero la negrada estaba fuera. Y la negrada es aceptada en cuanto fiesta. Digo, en cuanto festejante, pero no es celebrada en cuanto cuerpos insurrectos, en cuanto toma de tierra, en cuanto romper la cuarentena. Digamos, yo no voy a discutir la cuarentena si estaba bien o estaba mal, no tengo ni idea. No terminé la secundaria casi, mirá que voy a discutir de medicina e infectología. Ahora, los primeros que empezaron a romper la cuarentena no fueron los infradotados porteños. Con ronflería que tenés sería comer, porque la dicotomía economía vida la puedo dar vos, yo, un empleado estatal, un profesor de universidad. Si vos vendés tortilla, falopa, auto usado, no sé, llega un momento que economía es vida. Mejor morir que ser empleada, delivery o gato del plan. Mejor andar empierrado y hacerse respetar que cortar el pasto. Mejor escruchar que barrer cordones por el plan. Mejor esperar en el rancho jugando al FIFA que movilizar un día entero y volver a la tarde por un bolsón flaquito blaquito. Mejor cobrar por coger a que te cojan sin preguntarte. Mejor romper la noche antes de dormirse para siempre por el brasero del carbón. Mejor quedarse escabiendo la esquina quemando basura en un tacho que quemarse viva porque la estufa eléctrica derritió los cables y el fuego ganó la casilla. Mejor ser fiesta, gerencia, maldita, danino, verdugo, zorra. Mejor ser alguien. Mejor ser tranza, trapero, chorro, puta, que llevar un currículum. Que esperar una hora en la vereda para ver si te toman un trabajo de mierda. Que terminar la escuela, que tener 15 días de vacaciones. Que ir al centro comunitario a hacer talleres imbéciles. Que limpiar por hora. Mejor rajar sin nada que quedarse sentado en los pasillos con virulana, cuchara y una bombilla. Mejor deambular que quedarse quieta, aunque duelen los pies, la cintura, los hombros. Mejor perderse dentro de una misma en un viaje eterno de Merla 11 que quedarse en la casilla a esperar que la encuentren. Mejor entrar a todo ritmo en los pasillos del bajo y encontrar la muerte a que la muerte la encuentre acá a la vuelta. En cualquier esquina, en cualquier patrullero, en cualquier gilada. Ahora, los escritos de Valeriano, que reivindican mucho, o describen, pero creo que hay una reivindicación también de la fiesta plebeya, que puede terminar a los tiros de madrugada, que otra vez la misma historia con el remisero del fondo que lleva al otro hasta no sé dónde. Esa reivindicación, que por un lado es como muy atractiva desde lo literario, como texto, y te lleva a un ritmo y se transforma en crónica, para muchos que a veces no pisamos alguno de esos territorios, son también una imagen interesante de cómo se miran las periferias y demás. ¿Pero no tienen el riesgo de estar reivindicando algo sin pensar el bajón posterior a esa fiesta o el vuelto después de ese bardo? Sí, sí, obvio que sí. Son todas. Es un amor a los reventados y el amor no asume riesgos en ese sentido. Sí, y los escritos son escritos. Y sí, Dios. Y para colmo, como son cortos, falta un montón de cosas. Y hay cosas que prefiero negar. Es como cuando soy padre. Dios. Me divierten algunas cosas y las demás las niego. O en el amor o en lo que sea. Sí, sí, está ese riesgo y. Y ese riesgo hasta lo potencio con tal de discutir con algunos. Más vale que está el vuelto, más vale que está el bajón. A veces están en los escritos, a veces no. A veces solo una reivindicación porque siento que el bajón ya está contado también. Y a mí me parece que entrar en hablar en otro idioma, con otras palabras, con unas palabras que crujan, que digan... también me lleva a una exageración y a un sinsentido, porque no soy un cronista de la realidad, ni voy a los barrios a describir las cosas tal cual son. Es una reivindicación, es un amor a los reventados, amor a los pibes y las pibas, porque ahí descubro una potencia que me vuelve loco. Digamos, decir, el pibe corriendo con el fierro en los llores, más vale que el fierro se cae y el pibe lo matan, cuando vuelve lo matan. Y bueno, pero a mí la imagen del pibe corriendo con el fierro en los llores me parece la imagen en toda esta vida horrible y cruel, me parece una imagen potentísima. Sí, y vaya también si no es potencia esa sensación de un cuerpo indócil, llamémosle, que lo ves a una cuadra y ya sentís que tenés que cruzar o que algo va a pasar porque viene el huracán, ¿viste? Claro, o cuando vienen tres pibas agitándola en la calle, en Merlo Gómez, y vos decís, o sea... Puedo pasar, me pueden agitar por macho, me pueden chorear, o sea, pero hay algo que ya perdiste en ese caminar que a mí me vuelve loco porque perdí, porque yo sé y la viví y la disfruto y a veces me alejo más y a veces vuelvo, la potencia de los guachines, la guachina, de los pibes, de cómo salen al mundo cada vez, de cómo una potencia nos arrasa, lo viví con mi hija, cuando escribí esto, más allá de lo fabulado que tiene todo, hay una potencia que te arrasa, que vos querés poner contención a esa potencia, y te pasa, viste, como pones un dique, y a mí me vuelve loco, así, me emociona, yo veo, es una pavada, después me putean todo el tiempo por las redes, pero yo, por las redes, cuando escribo en el logo no tengo redes, pero hay un pibe choreando de 8 años que va con un fierro a un negocio, me vuelvo loco, no, yo entiendo todo, me vuelve loco, ¿se entiende, no? Hasta digo, artísticamente, no soy un artista, pero viene un pibe de 8 años a chorear, y la gente, viste, por izquierda dicen, ese chico no tuvo oportunidades, por derecha culpan a los padres. El pibe tomó la decisión en algún momento, jugando, no jugando, haciendo un análisis, comparando, yendo, viendo que la guita sirve para cosas que otros pibes de 8 años no entienden. Y fue un fierro a robar. Ahora, ante eso, desde el progresismo decimos cosas como ningún pibe nace chorro, si hubiese tenido la oportunidad de la educación. ¿Por qué te parece que eso ya fracasó? Porque abofeteás bastante a esos discursos y a la militancia en general, ¿no? Sí, sí, no sé, porque, digamos, creo que fracasó porque la realidad se los muestra, ¿no? Las buenas intenciones, cierta moral militante, es de una creencia de cosas, de construir posibilidades de cosas que no existen. O sea, ningún pibe nace chorro, ¿verdad? No nacen nada los pibes. Ahora, tal vez lo mejor que le puede pasar es ser chorro. Dios, seguramente lo mejor que le puede pasar es ser chorro en cuanto a vitalidad. Digo esto, y es aberrante lo que estoy diciendo, pero lo digo, ¿no? Es aberrante en términos de que me van a decir cualquier cosa, no importa. No, nadie me va a decir nada, me van a decir que estúpido, no más que eso. Digo, pero ninguna pibe, porque la opción de chorro. No es ingeniero como el feto que hubiera sido ingeniero. La opción de chorro es empleado en una cooperativa en el municipio de Merlo barriendo cordones. Entonces, los que lo dicen, más vale que la opción de chorro no es una opción. Pero cuando tu opción es barrer cordones, ser mulo en una fábrica con suerte, o ser chorro, estar con las pibas, tomar de la buena, empilchar bien, y bueno. Es más corta la opción, bueno, tampoco es tan larga la otra, porque entre el Sarmiento, el 238, que te choren esperando el bondío. Me parece que esta ficción progresista, volviendo a lo otro, es lo que choca, lo que no sirve porque es mentira. ¿Por qué es mentira? ¿Por qué es mentira? Entonces, los discursos que se hablan desde la academia o desde la militancia son discursos bien intencionados, con la mejor onda, y hasta con gente que pone el cuerpo admirablemente, pero imbécilmente. Y son discursos que no te diría que estos son discursos de los 70, del cristianismo de los 70, y vos decís, pero loco, viste que, oh loco, olis. ¿Te acordás cuando en las elecciones que gana Alberto, que hay un pibito en Moreno, que el PRO siempre con esa crueldad imbécil lo pone, los chorros son fiscales del Frente de Todos? Y todos salían diciendo, no es chorro, es la visera de Brian. Brian. Y va Alberto y se pone. Y yo decía, pero es mejor, o sea, lo aceptan así al pibe. Y si, viste, no, sí, aceptan que trabaja en una cooperativa, que tiene que chuparle la pija, literalmente, perdón, al puntero, porque si no le da la baja, que tiene que enterrarse barro mientras el otro está con el WhatsApp. Y que Alberto lo acepta, y si era fiscal y chorro, ¿cuál es el problema? ¿Qué ahora? Ahora no va a haber chorro. Y si era fiscal y estaba el fierro, ¿sabes qué? Y es mejor que tenga el fierro ahí arriba de la mesa y dice que voten lo que yo quiero. Bueno, pero el rollo con la otredad, para usar un término filosófico, siempre es un poco ese, ¿viste? Porque claro, un garrón. Es como la película con otro tipo de otredad, pero como Forrest Gump, ¿viste? Que para ser reconocido tiene que jugar al ping-pong de puta madre o correr no sé cuántos miles de kilómetros. Sí, sí, ¿viste? Sí. ¿Y qué, loco? Y si el tipo es discapacitado mental y no le sale una, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos lo que no sabemos jugar al ping-pong? No. Y el progresismo acepta al pobre en el rol de pobre, en el rol de asistido, y si, viste, termina siendo como una meritocracia de los pobres. No, ese, viste, yo cada vez que veo un pibe que muestra en los medios cruzando un río para ir a la escuela, me agarra una indignación. Episodio 72. Diego Valeriano, bloguero, planta permanente de algún municipio, autor del libro Eduqué a mi hija para una invasión zombie. El mundo zombie y la idea de apocalipsis, que está buenísimo porque un poco lo que vos le traes a tu hija es, mirá que va a venir un momento tremendo y ella ya vive el apocalipsis, ¿no? Sí, sí. O sea, llegás tardísimo a todo, digamos. A todo. Va a haber un apocalipsis. Pero bueno, preguntate un poco por eso que encontraste en el mundo zombie, porque sé que también te gustan las películas de todo eso. Sí. Entonces, ¿qué te parece que hay ahí? Me gustan mucho. Las consumidas de chiquito, cuando digo chiquito estoy diciendo películas horribles. No soy ni un experto, ni un sabedor, ni te puedo Si me pongo a charlar con alguien que sabe películas zombies, no sé. Pero me gusta esto de cómo la realidad deja de ser la realidad. ¿Y qué podemos resolver de esa manera? ¿Cómo podemos avanzar? ¿Cómo se para el mundo y pasa a ser otro mundo? Me gusta mucho los zombies, me gusta mucho los zombies. Y me gusta invertir, y me gusta la palabra zombie y apocalipsis, pero no para usarlas de las maneras... De hecho, otras veces he hablado de los zombies, acá ni hablo de los zombies. Y con Violet siempre fuimos como consumidores de películas de zombies, de Walking Dead, la vimos toda, y El Amanecer de los Muertos, hay otras películas como The Last Man, viste, como cosas muy... Siempre tiene algo de absurdo, de desmesura, de algo ahí rondando lo filosófico berreta que está buenísimo. A mí me seduce mucho los zombies, pero los zombies en tanto... Para decir, bueno, hay una apocalipsis zombie, ¿cómo es? Así, como es ahora. Entonces, eduqué a mi hija para... Siempre jodíamos con ella que yo la había educado para una apocalipsis zombie, y cuando me di cuenta después que el apocalipsis era esto, ir a la escuela, tomarse el 238, el tren, el apocalipsis era esto. Y me gusta esta idea de apocalipsis como... No hay posibilidad, más que como lo que pasa afuera, como lo que me pasa a mí. No hay posibilidad de nada porque es un apocalipsis. Y hasta me gusta el juego de eduqué, o sea, no se puede educar para un apocalipsis, se va haciendo cada vez, o sea. Entonces, me gusta mucho eso de la imposibilidad de uno de educar, de transmitir, de moralizar, de lo que sea, porque esto es un... Las cosas van pasando cada vez. Y que me pasó que una cosa es ser padre o madre, voy a hablar por mí, una cosa es ser padre de una piba hasta los 12, y otra cosa es cuando sale del mundo y vos querés que salga del mundo también. Entonces ahí es donde dice, bueno, ya no tengo más nada que decir. Es un apocalipsis y ojalá que las herramientas que te di alguna vez sirvan. Y ahí me parece que en un momento escribo una... la gataka, ¿no? ¿Cómo se llama la espada japonesa? Como millón. O cuáles son las herramientas. Porque también era un juego que hacíamos siempre antes de ir a dormir. Cuando era chiquita, ¿con qué herramienta combatíamos los zombies? Y después los zombies eran sus amigos, era el tranza, es el amigo que tiene que optar entre ser tranza, trapero o glover. O sea, es un mundo del que va apareciendo y te das cuenta que es un apocalipsis y o la lanzás o aceptás que se vaya al mundo o intentás poner tortiva a proteger. Y bueno, es eso. Siempre los zombies, perdón, como una potencia, no como una debilidad, ¿no? Los zombies como aquellos capaces de devorarte. No es alguien que no tiene cerebro. Viste que siempre los zombies es usado como el que no tiene cerebro, como el que no piensa. En las mejores películas de zombies siempre ganan los zombies. Por más que se escapen, siempre ganan los zombies. Y hay una... Y yo veo en estos pibes que corren con el ollore, con el fierro en los llores, con las pibitas que se toman un tren y vuelven dos días después, con los guachines que van a hacer una, ¿sí? Ahí veo los zombies, por esta capacidad de devorar lo adulto. Y cuando es lo adulto es lo contrario al apocalipsis. Es lo contrario a la desmesura, es lo contrario al vagar, es lo contrario a la fiesta. Es lo contrario al apocalipsis. Y entonces digo, apocalipsis como sinónimo de fiesta, de vagar, de encontrarse, de no aceptar, de escapar de los roles que me decías. Me cabió siempre, casi siempre, desde el primer momento. Me cabieron sus fábulas rebuscadas y complejas, su desdén, sus ganas de más, lo que nunca me dijo, lo que me contó rogándome el más absoluto secreto, haciéndome flashear complicidad. Me cabió que mientras yo le acercaba libros y pelis, ella me respondía con series, teléfonos y plazas. Mientras yo le explicaba, ella ya lo había hecho. Mientras hablaba de cuidados, ella ya sabía lo que era un despojo. Mientras yo le charro libertad, ella la ejerce sin tanta bandera. Sus viajes a puerto, su vitalidad, su placer por el margen, la renga en huracán, su vagar, su temeridad, su festejo de no cuajar. Algunos enojos que recién ahora entiendo. ¿Sabes qué? Volviendo o metiéndonos un poco en eduqué a mi hija para una invasión zombie, una cosa que me pareció muy interesante y quería preguntarte cómo la habías pensado desde la escritura, es un ambiente que se respira del feminismo sin nombrarlo. En ningún momento vas a decir marea verde, ni una reivindicación del feminismo, pero esa piba que es tu hija en el texto está recontra empapada de eso en el modo de relacionarse con sus amigas, ¿no? Cuando lo escribí, que ella tendría 15, 16, o 16, 17, no me acuerdo, ella estaba ahí, era previo a lo que fue las movilizaciones, y ella me iba enseñando una forma de feminismo, enseñando en cuanto a mostrando, ¿no? Porque no me quería enseñar nada, o sea, pero enseñando en cuanto, una forma de feminismo de las pibas que a mí me generaba una emoción, porque era un feminismo, por un lado, sin conocer nada del feminismo, sin conocer las referentes del feminismo, ¿no? Ella sabía que había algo que había que transformar y cambiar. Y entre pastillas, ácidos, porro, caer en la comisaría, todo, practicaba un feminismo, o sea, era un feminismo gediento de las plazas y de las aulas que a mí me, que no me enseñó, no voy a decir me enseñó porque no me enseñó un carajo a mí, pero que me lo mostró y me iluminó un recorrido. O sea, se me impuso en la escritura ese feminismo porque estaba escribiendo, o sea, estaba escribiendo eso que ella me iba diciendo, o me iba contando, o yo iba viendo, o se iba efectuando, o venían siete pibas a casa y un pibe, al pibe, viste, y le decían, pará, vos callate. Y viste, me iba contando eso, que fue previo a las movilizaciones, ya en las movilizaciones ya estaba instalado ese feminismo, ya me había instalado y me había iluminado con ese feminismo ella. Ese vínculo de que hay una amiga presa por flores, y van todas, viste, a agitarla a la comisaría, solas. A agitar la comisaría, le digo, Piole, te acompaño. No, ¿quién me acompaña? 16 años. A la comisaría de Morón, tiqui tiqui. Educar es ser un Ortiva, y no lo quería hacer, y no lo podía hacer, y no me iba a dejar serlo. O sea, era como acompañar una modulación de cómo iban pasando las cosas, y no poner un dique de contención que iba a ser arrasado, sino cómo surfear una ola que era bravísima. Encontré que no sé mucho, encontré que en ese momento ella, ahora, siempre, tiene un poder que me supera. Encontré que hay momentos inolvidables, que ese fue un momento inolvidable, de encuentro inolvidable. Más allá que fue bravísimo, que hay momentos inolvidables, encontré la posibilidad de escribir un libro a partir de ese momento. Y encontré un momento que para mí era un momento más lindo de mi vida. Y en ese momento lo agradecí y lo sigo agradeciendo. Pero en ese momento lo agradecí. Porque te pone ante un no saber, que te redesafía, y está buenísimo. Porque hemos recorrido, vos, yo, hemos conocido a esta, aquel, que nos hablan del no saber, de aquel, de gilada. Pero acá es, sí, vos lo que leíste y lo que decís que crees, es verdad. Verdad no como verdad, sino como verdad en el cuerpo. Vagar siempre fue nuestro mejor encuentro. Su impulso vital, una necesidad de probar para aprender, comprender para combatir y todo lo que no solo ahogue las angustias, sino que la haga devenir fiesta y revelación. Todos nos caemos y levantamos. Entonces, ¿por qué no confiar en lo que va a hacer ella también? Si confío en la experiencia de la psicodelia como punto de partida para mirar mejor, si creo que mis mejores risas son fumando, si miento que dije que nunca tomé falopa, ¿por qué no creer, no confiar? El bondi nos deja en la estación y volvemos caminando a casa. La miro como solo mira a los que tienen algo para decir que cree fundamental. No lo digo, ambos sabemos que es complejo charlar de lo que sabemos. Sabemos, confiamos, entendemos que las palabras muchas veces no dicen nada y que este viaje en el 1269 ya nos dijo mucho. Ella intuye lo que creo, mi miedo, mis certezas. Yo sé que quiero que no viva en un tupper, que se equivoque, que se curta, que pierda y gane. Quiero que no cuaje, que entienda lo que tiene que entender para no tener miedo, para saber que la normalidad es violencia. Que viva la potencia de no cuajar, que salga al mundo a dársela en la pera porque si no el mundo se la da a ella. El miedo que se transforme en un despojo me hace aclararle que por la nariz nunca y que la pasta con escabio no enseña lo que puede un cuerpo, sino todo lo contrario. Hablo y desconozco las fórmulas químicas del presente, las joditas y los pasillos, pero sé que manija, milonga y gilada siguen siendo lo que supieron ser. La lengua muerta que no dice nada se hereda. Salida laboral, estudiar para el futuro, querer por mandato, hablar engorrado, estereotipar de miedo. El consumo libera, el confort no educa, la herencia no crea. Hablar es inventar solo si se está solo, solo si se está rodeada de amigas. Solo en ranchadas, plazas, aulas, en el furgón del Sarmiento yendo al quinto. Solo si se raja. Solo hay creación, solo existe la posibilidad de decodificación de esos mensajes urgentes cuando no se acepta, cuando no se puede, cuando no reciben nada a cambio porque ya no hay nada. La Mar en Coche Podcast. En foco. Muerde, huye, espera, acecha, vuelve a morder, vuelve a huir. Diego Valeriano. El segundeo, la vagancia, la pandemia que detuvo la marcha hasta que urge volver al ruedo. ¿Qué es este segundear? También en términos más de con los amigos, en lo político, ¿qué es segundear? Mirá, yo lo venía recontrapensando en términos segundeo. Y justo, ¿viste a Andrés Fuentes? Que es un escritor maravilloso que no sé por qué no es reconocido mundialmente directamente con ese libro, La Cueva de los Sueños. Había escrito algo y le escribí y le dije, loco, es lo que yo vengo pensando, pero vos lo escribiste más lindo. Y le dije, te voy a chorear un poco. Pero a mí me parece que es el único término político que vale en toda esta crueldad, miseria, dolores y angustias. Es lo único válido. Segundear es estar con el otro sin moral, sin decirle lo que tiene que hacer. ¿Viste? Como estando con el cuerpo. Muchos van a decir, yo soy amigo así, y seguramente son amigos así. Pero segundear me parece mejor que ser padre, mejor que educar, mejor que transmitir, mejor que decir, che, no hace esto, no sé. Segundear me parece un ejercicio ético divino. Divino porque además en el segundeo se da algo que vos no segundeás a alguien que no te segundea. Porque en el segundeo hay una... Yo segundeo a mi hija yendo en el 1269 a ver una amiga. Pero ella me segundea un momento también bravo para mí. Y solo vale... En ese segundeo, la posibilidad de encontrarnos, decir, ¿viste? De cómo abrazarnos y plantarnos, y donde no hay otra cosa que esa disposición corporal a encontrarlos. Y decir, bueno, vamos, dale, estamos en esta. Y estamos en esta en la que vos necesites que estemos en esta. Seguro hay miles de militancias que segundean. Pero me parece que la militancia y la educación psicoanálisis, ponele, no sé, la trabajadora social, digamos, no son segunderos, por más que le pongan el cuerpo, más que estén, porque hay una instancia superior a ese segundero, que es que mejore la vida de lo, que el otro viva de otra manera. En el segundero te acompaño en la que sea, y como sea, porque es un ejercicio como ético, y si, bueno, viste, yo la verdad prefiero que no te drogues, hija de mi alma, o no te drogues tanto, no termines acá, pues si estás acá, vos sabés que voy a estar acá. Y por ahí el segundeo es caminar bajo la lluvia un tiempo y ir acomodando las ideas en ese transcurrir. Porque el otro y vos no estén solo a la hora de comerse un garrón, no estén solo a la hora de reírse, no estén solo a la hora de pensar un poquito más allá. Viste, que no nos invada ni la crueldad, ni la moralidad, ni la manija esta de decirle al otro cómo se tiene que vivir. Porque ahí es donde, viste... Del segundeo pasamos a ser docentes todo el tiempo. No hay mayor gesto amoroso que segundear. Bancar, estar ahí, escuchar, acompañar con el cuerpo lo que las palabras ni dicen. Llorar a tiempo, reír, mirar en silencio, ir a la primera de Morón un viernes por la noche y quedarse hasta que larguen a flor. No se banca por pura solidaridad. No es una simple ayuda, no se enseña. Bancamos como operación ética. Segundear no es un favor, no es darle una mano a alguien. Es una tarea vital, una lucha diaria, un gesto profundamente ideológico, real, posible. Es un momento. Es hacernos cargo de una especie de necesidad vital en medio de todo esto. A mí me hizo re mal el primer mes. Por lo menos a mí me hizo re mal. Yo salía a caminar, a andar en bici. Pero viste, cuando me tomé el tren por primera vez, sentí como que volví. Es una pavada. Pero digo... Es todo un tema qué pasa con los cuerpos que solo pueden vivir vagando cuando lo que está mal es vagar. Vagar es la forma de que nos muramos todos. Mueramos, no sé cómo se dice. O sea, y vuelvo a traerlo de Facundo. Facundo lo desaparecen por vagar. Y en ese momento había un consenso social para señalar con el dedo al que vagaba. Siempre hay un consenso social para señalar con el dedo al que vaga. Por eso las instituciones, por eso las casas, por eso los hogares, por eso los juzgados, por eso los centros comunitarios. Los pibes que viven de verdad, el runflerío, que para hacer billete tiene que vagar, tiene que salir lejos del barrio, tiene que salir bien lejos del barrio para hacer billete y subsistir. Ha sido muy atacado sistemáticamente, policialmente, posteos. Pero bueno, para mí eso duró un mes y el vagar ya... Yo me acuerdo al mes más o menos, o mes y medio que se había declarado la pandemia, venía con un amigo por Camino de Cintura y había un velorio en Camino de Cintura, era a la altura de La Matanza, y habían matado un pibe, creo, y estaban todas las motos y toda la banda ahí tirando corte. O sea, también salieron a festejar que, aunque sea, hubo un posibilidad de encuentro en un velorio, me parece. Pero hoy la gran mayoría vaga, y eso es imparable, porque el billete no está donde estás, donde vivís. Entonces te lleva a... Y también hay una, y que seguro que vos de guacho como yo, digo, estar en una es ir a un lugar, che, conozco un peruano que tiene una riquísima, ¿dónde vive? Y te dice en un lugar que vos decís, y saliste, toma un tren, bajá, viste, y llegás, no existía el peruano, pero estabas contento, estás con tu amigo, con tus amigas, de conocer un barrio que no conocía, de correr, de que te corran, viste. Y eso me parece que es parte de vivir la ciudad de una manera indócil. Perdón, reenvío un mensaje de Valeriano que se quedó pensando en una cosa que no la dijo en la entrevista. ¿Cómo andás, loco? Perdona que te moleste, me quedé pensando en una cosa que hablamos el otro día, que me hablaste de la cuarentena, y la verdad que no tengo una opinión sobre la cuarentena en general, y viste, no sé, soy un gil en general, pero me quedé pensando si se puede modificar algo eso, o pensar algo, que es algo que pienso, que en realidad la cuarentena, más que nada, nos hizo vigilantes a todos, ¿no? Nos hizo devenir ortiva, vigilante, gorra, y que ese me parece que es el signo de la cuarentena. Todos nos volvimos más vigilantes, más crueles, más haters, más opinadores. Bueno, no sé, chúpame un huevo. Pedro Yagüe, autor del libro Los Engendros. La escritura de Valeriano siempre me produce algún efecto. A veces me saca carcajadas, a veces me enoja, a veces me da manija, muchas ganas de escribir, a veces me dan ganas de pelearme con alguien. Pero lo que nunca me pasa es la indiferencia. Creo que esto es una experiencia común en todos los lectores de Valeriano, incluso en sus detractores, que muchas veces lo acechan por las redes. Se me ocurre que esto tiene que ver con cierto ambiente que arma, con las enumeraciones, con la repetición de imágenes. Es como si armara una atmósfera que de inmediato envuelve al lector y que se repite también en cada uno de sus textos. Hace poco tuve la suerte de leer La No Sufras, novela inédita de Valeriano, que espero pronto algún editor publique, y me encontré con algo parecido pero diferente. Me encontré con otra extensión, por supuesto una novela, algo mucho más largo, y que justamente por eso empezaban a pasar otras cosas. Había giros, había unos momentos quizás un poco más sensibles, digamos, que no están tanto en su escritura breve de lo suelto. Incluso por momentos aparecía Valeriano como narrador personaje. Empezaban a pasar otras cosas, siempre en esta atmósfera que arma. Y siempre en este juego entre la ficción y la reflexión. Hay como un ida y vuelta ahí que podría ser un sutil cruce, yo no sé si es voluntario, entre la ficción y el ensayo. Y bueno, y todo esto, toda esta forma, esta máquina Valeriano me parece muy productiva, que tiene y que tiene mucho más para dar. Entonces espero con mucha manija la publicación de esta novela. La No Sufras es una amiga entrañable que conocimos, porque la conocimos en banda hace 10 años más o menos, que la conocimos siendo mamá, amiga, novia de un montón de guachos y guachinas, y que nos fue enseñando cómo transitar y caminar y andar en San Martín. Y cómo, a mí me enseñó cómo ser madre, cómo ser padre, cómo ser amigo, cómo ser amante, cómo... Me enseñó un montón de cosas y nos enseñó un montón de cosas y nos mostró, acá otra vez nos iluminó, cómo se quiere sin ser gorra, cómo se marca camino sin ser ortiva, cómo se pone el cuerpo sin tanta bandera. Y empecé a escribir algo y después dije, no puedo escribir sobre ella sin hablar con ella, porque es una traición. Y puedo caer en el berretín de romantizar ciertas vidas, romantizar ciertas vitalidades, que lo hago y me encanta, pero también merezco y merecen los demás saber de ella, de cómo es ella. Ella no merece que alguien escriba un libro de ella. Lo escribo porque soy amigo y ella me deja. Pero todos merecemos también saber cómo es ella. El esfuerzo, a mí me produjo mucha alegría encontrarme con ella después de mucho tiempo. Hacía bastante que no me veía y le dije, loca, quiero escribir un libro tuyo. Y me produce mucha alegría que le mando y se le dice, loco, estás en mi cabeza, viste como... Y además es súper engreída, me gusta eso, porque dice, ah, sí, así, ¿viste? Estoy diciendo, es maravillosa, no sé qué, dice, ah, sí, soy así. Pero me parece que es una vida inclasificable y de las que no creo que hayas muchas, es una runfla, es otra cosa, es la no sufras porque ella dice no sufras. Ella dice todo el día no sufras. Y a su vez, no sé si existe, no sé si es verdad, no sé cuánto le idealizo. Y le he mandado un poco a los que amigos que, y amigas que la conocen, me dice, no la podés escribir tan bien. Estoy tirando fruta, pero a su vez hay algo de esa sensación, hay algo re lindo en ella que hace que cualquier cosa que uno escriba salga bastante fácil. Me gusta ella, me gusta mucho la flaca. Es un ser que te enseña todo el tiempo y que te puede absorber a un lugar, te puede llevar a un lugar de... a unas formas de vida que uno dice, ay, ay, ay, que te asustan, pero que te saca del progresismo, de la militancia, de querer ser padre de una determinada manera, de querer ser amante de otra determinada manera, te saca de eso. Es una vida que se impone, se te impone. Y a mí eso me... En ella yo la admiro mucho, la quiero mucho, y a su vez la quiero describir todo el tiempo. Me pasa eso. Me pasa eso porque me vuelve loco. Ella me vuelve loco. Si hay amor a los reventados, el amor hacia ella es el máximo amor a una reventada que pueda haber. Es eso. La Mar en Coche somos Maru Balyuter, Ariel Isajarov, Celina Sereno, Diego Escliar. Locución artística, Carmen Valiero. Textos artísticos basados en La Guerra de Guerrillas, de Ernesto Che Guevara. Todos los episodios en marencoche.wordpress.com y en Spotify. Hay gente que quiero mucho que las leía en las redes y me decían muy estúpida y me daba mucha lástima, mucha vergüenza. Yo me volví muy estúpido también, entonces estaba pendiente de la máquina en un momento, ¿viste? Hasta en un momento escribía para ver si tenía likes o no sé, en Facebook. Soy una señora, no sé, o un señor de 85. Y siempre estaba al borde de ser un estúpido. Más, un estúpido aún más. Y lo otro que me molestaba de las redes es la opinión. Como que te pone manija la opinión de los demás. Y te enojaba, boludo. Y por ahí me enojo con un amigo, porque opina no sé qué. Si me lo dice toma un vino y me lo dice, capaz que me río. Pero viste en la red y veía cierta solemnidad, formalidad. Aunque digan cosas re grosas, re transgresoras, siempre con una moralidad y una formalidad. Y dije, no, estoy viejo. Y además ya me empezaba a cruzar a mi hija en la red y dije, ay, ay, ay, ay.